pisado con el pie derecho y alguna palabra me faltó. Pero tú me gustas hace tiempo y a mí me dirige el corazón. Tú esperabas a alguien que te diera lo que tú querías escuchar, y llegó ese loco a hacer que vieras que nada se puede calcular. Si te vas y cierras esa puerta, si te vas te pierdes lo mejor. Y si no es conmigo, dime con quién puede ser mejor. Y si no es contigo, este loco olvida su razón. Dime quédate y esta vez solo quédate, yo te daré. Dime quédate y esta vez solo quédate, yo te daré. Yo tenía buenas intenciones, un plan perfecto me acerqué. Tú tenías una y mil razones, tu mirada dijo aléjate. Y si te vas y cierras esa puerta, si te vas te pierdes lo mejor. Y si no es conmigo, dime con quién puede ser mejor. Y si no es contigo, este loco olvida su razón. Dime quédate y esta vez solo quédate, yo te daré. Dime quédate y esta vez solo quédate, yo te daré. Me quema, me daré, y siento que tal vez yo llegue tarde. ¿Con quién puede ser mejor? Y si no es contigo, este loco olvida su razón. Dime quédate y esta vez solo quédate, yo te daré. Dime quédate y esta vez solo quédate, yo te daré. Yo te daré lo mejor. Do it.